pienso. Que si no te hago el amor te pierdo. Que si no llego a casa solo duermo. Y no soy perfecto. Humano soy y tengo sentimiento. Por eso me propongo andarte fuerte y fuerte, fuerte y fuerte. Pa' que tú sepas que yo soy el que mando. Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte. Ella agresiva le gusta a ti. Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte. Sin pelea, la trillea. Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte. Porque tú eres la que me pone mal. Son pensamientos que traicionan y te hacen actuar de manera tal. Perdido por culpa del trabajo y preparación, buscándome el pan, apartando relación, con motivo de formar una humilde familia y vivir por siempre hasta que el gran señor decida. Hoy yo pongo los condimentos, vela, whisky, reggaetón lento, violento momento, contento. Vuelve a escuchar como mi nombre estaba escrita. Saca a la mujer que vive en ti, que piensa excita. A veces pienso que si no te hago el amor te pierdo. Que si no llego a casa solo duermo. Y no soy perfecto. Humano soy y tengo sentimiento. Por eso me propongo andarte fuerte y fuerte, fuerte y fuerte. Pa' que tú sepas que yo soy el que mando. Fuerte y fuerte, fuerte y fuerte. Ella agresiva de Daddy, fuerte y fuerte, fuerte y fuerte. Si no te hago el amor te pierdo. Que si no llego.